Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Damos las muy buenas noches a toda la gente que sintoniza la FM 93.7 desde su radiotransmisor, ya sea este que tenga forma de espica, ya sea este un celular, porque no, celulares con radio, ya sea esta su computadora, su ordenador personal. Chicos, por favor, estamos en clase, los micrófonos, traten de no golpearlos. Es la edad. Este es un programa... Hay gente que nos escucha por la onda corta de una radio soviética, me dijeron, que se capta con una baquelita. Saludos entonces a esos muchachos. Este programa, decía, se llama Amenaza Nocturna. Es un programa que va de 2 a 4 los domingos o los sábados a la noche, como usted mejor lo quiera ver. Se me cruzó una frase de Daniela Castelo. Daniela Castelo tenía un programa de los domingos a la noche, casi lunes, y decía... domingo, para algo así como domingo para los que ya venimos, lunes para los más obsesivos. Bien. En este caso, domingo para los más obsesivos. Hay que decir todo lo que uno le viene a la mente, sobre todo cuando uno está abriendo un programa y no sabe qué decir, porque acaba de venir del Personal Fest y tiene una bolsa de papel picado en el bolsillo, por ejemplo, que es lo que tiene ahora Federico Brancatella en sus manos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la denominación técnica es confeti, así figura en el INTI este elemento. Es confeti ISO 9001. ISO 9002, es bien. Esto. Miguel Molina y Media, su acotación, por favor. No, que además llamarlo confeti evita menos malentendidos viniendo de donde vienen ustedes con las palabras papel y la palabra picado son sí. Dos palabras sí. Muy complicadas. En Puerto Rico le dicen confeti. Sí, eso, no sé, ¿vos me preguntaste cómo estaba o no me preguntaste todavía? Sí, ¿cómo sí, estás? Bien. Bueno, bien, quiero hacer un disclaimer, no sé si este es el momento, quiero decirles que... Este es el momento. Que sé que ha generado el bloque del thrash metal la semana pasada, ha generado un poco de polémica, hay gente que se vio herida en su sensibilidad, hay gente que ha habido muchas consultas en médicos, en otorrinolaringólogos acerca de este bloque. Quiero decirles que me ha aguantado mucha gente por la calle, que me paró gente por la calle a decir aguante el metal, y yo así, voy a seguir... golpeándose con el brazo derecho, usted hace un voy puño. A seguir... Y haciendo un ángulo recto y luego doblándolo aún más con el codo al pecho izquierdo. Voy a seguir luchando y aguantando por el metal y todos los minerales. Evitando el ablande. Y vamos mientras arrojo metal. Elementos contundentes al piso. Creo que siendo nuestro compañero de mesa Federico arquitecto y teniendo en cuenta el problema que están teniendo los arquitectos con la fatiga de los materiales, que el metal aguante es una manera de alguna manera mantenerse a flote. Defender la profesión, sí. Claro, defender la profesión. Aguante, me parece muy bien. Aguante el metal y el ladrillo. El que defiende la profesión a sable y espada, ¿no? ¿Cómo se dice? A capa y a espada. a capa y espada. A escudo y sable. Sí, a yelmo y... A tiza y pizarrón. En fin, sí. Estamos con el saludo de hoy. Es el señor Andrés Nicolás Miranda, que ha recorrido, cual intendente en campaña, el conurbano más profundo en la noche de hoy, ¿verdad? Es verdad. Mientras ustedes estaban con el confeti embolsado ese que trajeron, sí. Mucho menos divertido que si no tuviera la bolsita, yo estaba haciendo mis deberes periodísticos, recorriendo zonas no muy acostumbradas para el sábado de la noche de la gente que rodea esta mesa, cronicando ciertos eventos o recogiendo datos para cronicarlos en el programa de hoy. ¿Y le fue bien? Me fue muy bien, sí. Recién Miguel hablaba de la fatiga de los materiales. Tengo cierta fatiga, como se nota en lo cansino de mi voz. Este programa es operado técnicamente por una dama a quien... una dama en lo oscuro, diría Serrat. ¿Por qué no, no? La veo muy poco. La señorita Dalila Cáceres, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Eso lo escuchó el pueblo argentino? ¿Salud o nosotros solos? Sí, señor, lo escuchó el pueblo argentino. Bueno, salud. El pueblo argentino conoce ahora la bellísima y dulce voz de Dalila Cáceres. Que está en las sombras, operando desde las sombras. Entonces. Bueno, en fin, para el programa de hoy, en nuestra grilla invisible, redactada por la máquina invisible del señor Gorgori, tenemos una interminable cantidad de cosas que, por ejemplo, lo dicho, venimos del Personal Fest con el señor Federico Brancatella y estaremos reseñando principalmente la banda oriunda de Puerto Rico, que es lo que más llegamos a ver, por lo menos yo, es lo único que vi de principio a fin. Llegué tarde para ver The Kills, que era una banda que me interesaba, y me fui temprano para ver Sonic Youth, que era otra banda que me interesaba. Lo único que pude ver de principio a fin es el dúo, sobre todo, de Puerto Rico, más hermana, más banda. Yo como no vi nada de principio a fin, no tengo una versión tan parcializada como tenés vos. Puedo hablar un poco de todo. Ah, porque medio que te fuiste en el último tema. Porque de Calle 13 me fui en el último tema. Porque ya no me pintaba. No importa, lo hablamos en su momento. No es el momento. ¿Qué más vamos a tener hoy, señor Andrés Nicolás Miranda? Yo ya comenté que iba a estar cronicando, probablemente ofreciendo un contrapunto a lo que hayan visto con Tori co-conductor Matías Mesolón y Federico Brancatella de este programa. En el personal, porque estuve por allí por la Lanús Este. Y en el impersonal. Eso sí, fue bastante impersonal, pero fue bastante, bastante divertido de todas maneras. Y lo vamos a estar revisando aquí también. Tenemos un bloquete musical repartido, democrático, que será integrado por canciones. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Brancatella? No lo digamos. No lo decimos, bueno, entonces lo tiene es que... Es más fácil no decirlo. ¿Qué más? Estoy como... Tenemos más cosas. Ah, hay una persona que va a hacer una reseña acerca de un disco que tardó más en salir al aire que Chinese Democracy, si eso era posible. Señor Miguel Molina y Bedia. Justamente, ustedes estuvieron en diversos lugares. Yo esta semana, además de que lateralmente estuve en el Teatro Colón, lo cual demuestra que en este programa estamos cubriendo más aristas de la sociedad. Somos casi una metáfora del kirchnerismo. Muy transversales. Es una metáfora del kirchnerismo, prácticamente. Bien. Pero además estuve de cuerpo presente, pero virtualmente estuve buceando en la muy compleja cabeza del señor Brian Wilson, que esta semana ha sido prácticamente pasada al dominio público y voy a estar reseñando un poco eso. ¿El disco se llama? Smile. Bien. ¿Pero cuántos años en salir? 44. Bien. Debe ser muy bueno. O lo que muy largo. Fue muy bueno. Mientras me toco mi remera que tiene manchas de sangre que no son mías, para que vean lo intenso del show del que venimos. La sangre y la leche juntas, como decía Cienfuegos. Sí, me falta lo último por ahora, no, pero... No sabes. Igual, si recibiste eso en el recital, no sé si... Yo prefiero recibir sangre, pero si tengo que recibir leche... No, pero bueno. Que estén juntas... Señor. Es un dar y recibir, o sea, no quiere decir que dar, todo, ¿no?, lo que esté lo hayas recibido. Puede ser que haya algo que vos lo hayas... Hay que ver qué das. Ah, te tengo que explicar todo. Hay que ver qué das. Yo no sé. Qué cosa, chico. Recién decía dar es dar y ahora pienso en Fito Páez. Y dar que es si recibir. Él hubiera estado en el recital de ayer, podría decir sin ningún tipo de enrosque que el 97 o 9 décimos del público que fue a este recital me da asco. Usted no sabe lo que era el público de la noche de ayer. Hoy fue más repartido. Yo creo que el componente Calle 13 y un poco de Masacre y Del Mató, aunque yo no creo que nadie haya pagado esa entrada por ir a ver esas bandas, porque las pueden ir a ver a otros lugares por una entrada mucho más económica, pero le dio una heterogeneidad al público que la sacó del caretaje imperante del día de ayer, lo digo con la disculpa de los presentes y los ausentes. ¿No quiere hablar más extendidamente de eso en el bloque correspondiente? Pero no vamos a... estoy hablando del día de ayer, ¿eh? Ah, no va a hablar del día de ayer usted. Está hablando. Estoy hablando del día de ayer. Bueno, ahora, solamente ahora. Si quiere no digo nada, pero como voy a presentar un tema que tiene que ver con el día de ayer, algo tengo que decir. ¿No quiere que no diga nada? Dar es salam. No sé. ¿Perdón? ¿Cómo? Pinto el nonsense. Bien, le decía entonces, ¿qué otras cosas iba a decir del día de ayer? Ah, el día de ayer, lo que le contaba hoy, por ejemplo, fue el show de rock que menos, con una proporción menor. No puedo hablar mientras usted se caga de risa en mi cara. Brancatelo, por favor, tenga el decoro de o ponerse bajo la mesa o ir detrás de mi ángulo, de mi campo visual. Está disfrutando que te tiró a adrede un barro en la cara. Sí, ¿no? Sí, una barro tal sin vez. Sentido barro. Para que hagas barro malabar ahí. Bueno, yo aquí, living la cuerda floja, decía una amiga, para ofrecerle a Ricky Martin. Le decía, ayer fue el recital de rock que vi el público con menos, estoy ordenando esto, estoy hablando en Yoda, no sé si usted ubica el dialecto de Star Wars. Creo que vi 10 remeras de rock en todo mi estadía en ese lugar. Había cerca de 15, 20, 25 mil personas, póngale. 10 remeras de rock es todo lo que vi, y estuve media hora como para ver la primera. No sé. Eso no quería decir, me pareció raro algo describiendo el, un dato de color. El público. No tanto, yo creo que describe mucho el público que había ayer. Un público ABC, socioeconómico alto, sí. Que se mantuvo bastante impávido ante momentos de rock que a mí me parecieron muy interesantes, sobre todo el de los Strokes, me pareció un gran show. El de BDI no tanto, a mí mucho no me gusta y además me pareció de flojo para abajo. Pero los Strokes dieron un gran show y la gente se sabía todos los temas y agitaban muchísimo en la mayoría de ellos. No como yo, que creo que fue el que más agitó cuando empezó a sonar esta canción que va a entrar en este momento gracias al dedo índice de Dalila Cáceres. Esto es Someday de los Strokes. Desde su primer disco, Amenaza Nocturna es un programa que va hasta las 4 y comienza de esta manera. Sean ustedes bienvenidos.

canciones de duetos, cruzadas de duetos, que duetos niña niño, eso sí. Sí, porque sabemos que muchos de nuestros oyentes tienen la fantasía de hacer un dúo, digamos, claro. Que bueno, que no todos pueden y escuchando la canción es como meterse un poquito en el medio. En este caso, igual, no sé, acá hay gente que no estaría muy feliz de meterse en el medio entre Tom York y la señorita PJ Harvey. Yo con PJ Harvey estoy bien, ¿eh? No sé usted. Depende de qué lado mires. ¿Para dónde quedes mirando? ¿Vos te referís a PJ Harvey o a Tom York? Claro, bueno. En fin. Estos dos muchachos, o muchacha y muchachos, son los que interpretan esta canción llamada The Mess We're In, el quilombo en el que estamos metidos. Una canción que salió en un disco de PJ Harvey, en que Tom York participó en algunos temas. En este es de manera más prominente, hasta tal punto de que aparece de manera más presente la voz del cantante de Radiohead, del estamos hablando. Perdón, ¿el disco es de? De PJ Harvey. Okay. Sí, sí. Stories from the City, Stories from the Sea. Y es un tema que tiene como una especie de, digamos, de su, no iba a decir, no subliminalmente, liminalmente hay una referencia sexual en la letra, porque Tom York dice "I just wanna make love to you, baby". Si bien es una cosa como furtiva, es una Nueva York sitiada, si bien es un disco del 2000, pero hay como una referencia, uno podría pensar pre-2001 están, y debe haber una referencia también a los saqueos fogoneos por Duvalde, pero no la descubrí todavía. Pero bueno, ahí están y hablan el sudor de la espalda, digamos, ¿no? Una cosa así, bueno, subrepticia, como trabaja esta gente la lírica, pero ahí estaban los dos aullando. Ya la canción un poco sería algo así como el quilombo en el que nos hemos metido, el juego en el que andamos, parafraseando al señor Juan Gelman. Una visión un tanto enroscada y sufrida del amor, porque no da la sensación de ser gente sufrida, dando bastante, ¿no? Con el estilo de ambos dos, sí, de las temáticas de artísticas que suelen tocar. Diría sobre todo sobre el estilo musical, creo que en realidad en términos biográficos Tom York tiene una relación estable hace algo más de 20 años, ¿no? Creo que no. No, sí está bien, pero su arte es sí. Un poco forma parte del plan Neurosis para Todos, ¿no? Del gobierno. PJ Harvey sí creo que tiene una vida amorosa más desordenada. Quiero aprovechar, ya que nosotros somos tan afectos a las efemérides y que ustedes vienen del show publicitado por una empresa de telefonía, sí. Que yo tuve el gusto de ver a la señora Polly Jean Harvey hace exactamente 7 años. No es que lo recuerde tanto, sino que me fijé la fecha hoy. Decilo que tenés la fecha con un imán en la heladera, y tenés un altar con PJ Harvey. Sí, la verdad que fue un show muy impresionante el que vi ese día. Y sorpresivamente, porque yo en realidad he ido a ver a Mars Volta, que no estuvo mal. ¿7 años? ¿2004? 2004, la primera edición de este festival. ¿Ubicación? Campo, había campo en ese momento, no ibas de un... Geográfica. El lugar del Club Ciudad. Ah, el Club Ciudad. Ah, cierto, Club Ciudad, yo no fui. Ese es el que está. Municipalidad creo que se llama, ¿no? ¿O no? El Club Ciudad de Buenos Aires. Sí, es lo mismo, no sí, sé. Sí, el que está enfrente de obras. Enfrente exactamente, de obras. Sí, ahí sí. Fue también donde vi Ángela Tullida, que sonó hace un par de semanas. Yo iba a ese club cuando niño. Tiene como una islita en el medio. Y de hecho creo que ahí había un escenario o algo así, ¿no? Había como un escenario muy raro, ese club así, como semi-cerrado. Esa fue la fecha que estaba Morrissey, ¿no? No, Morrissey estuvo al día siguiente, también estuvo. Ah, bueno, pero ese año, bien. ¿Estuviste? Estuve, la única vez que fui a ese festival, fui los dos días. Vi muy, muy buenos shows, incluyendo alguno que no voy a decir porque es gente que viene más adelante en el bloque también. Pero bueno, ahí están, PJ Harvey y... ¿Y quién era? Bjork, ¿no? Creo que era Bjork. Tom Bjork. Sí. Han hecho sus dúos, pero la verdad es que no están tan buenos, así que preferí este tema, que creo que está bien para suicidarse un sábado de la noche. Bien. Le toca en la calecita musical del señor Andrés Nicolás Miranda, que ya mismo hace pasar a la niña y niño que ha traído consigo. Que sabes qué bueno, hacerlos pasar, ¿no? Abrir así la puerta. Yo paso de los sufrientes PJ Harvey y Tom York a los no menos neuróticos Elvis Costello y Fiona Apple. Sí, alegría para todos. Uno enojado con el mundo desde hace desde 30, 40 años. Al otro día que nació ya dijo, che, me parece que... La ¿qué? Otra, bueno, con una historia que involucra una vida personal signada por la tragedia, sí. El abuso y todas cosas que se han transmitido en un caso y en el otro al arte. Bien, brindo por ello, brindo por la resignificación de todas trauma maneras, y el dolor al arte. Fundamentalmente el de Fiona Apple. A mí, la verdad es que no, a pesar del tema que he elegido, no comulgo mucho con Elvis Costello. Es un tema que vamos a escuchar de un especial que organizó Costello para la tele en el 2006, Elvis Costello and Friends, en el cual participaron Death Cab for Cutie y Billy Joe Armstrong de Green Day, etc. Y Fiona quería pasar otro tema, un tema de esos estrujados y terribles, I Want You, en el que Fiona cantaba a Elvis Costello, pero vamos a escuchar un tema de Fiona, en el que Elvis la acompaña con la guitarra y su banda, que es The Sick in the Head Song. Público aplaude la interpretación de el marido de Diana Krall, hay que decirlo, la rubia yacera, que tiene un disco que se llama En Vivo en París, que es de mi agrado personalísimo. Acompañado con la señorita Fiona Apple. ¿No? Una favorita de la casa. Una chica de aquí. Iba a decir que la hemos pasado mucho, sobre todo temas del disco al que pertenece este tema también. Este tema. Extraordinary Machine, del año 2005. Pensé que te referías a la cortina, me quedé pensando, pero si yo sé de dónde viene esta cortina, pero está bien. El tema de Fiona. Disco que recuerdo haber escuchado por primera vez en una casa en Núñez, en la que un integrante de esta mesa, ante mi pregunta o inclusive sentencia de que era Regina Spector, me dijo, no es Regina Spector, es Fiona Apple. El disco es Extraordinary Machine, tendrías que escucharlo. A partir de esa referencia cruzada, escuché el disco y me encantó y empecé a escuchar Fiona Apple. Y la otra persona, debido a mi intervención, empezó a escuchar Regina Spector y le gustó también. Ternura. Esa persona es Miguel Molinive. Ah, me asusté, pensé que iba a decir. Sí, quiere decir algo. Es casi cierto todo lo que dijo. Bien. Mi comentario iba a ser el siguiente. Qué extraño que haya conocido primero a Regina Spector antes que a Fiona Apple. Así soy yo, no me... Los caminos de la vida. No voy con la tendencia. Lo mío es sí, es lo inesperado. En cualquier caso hay como una sublimación, ¿no? En tanto pasar a Fiona Apple en este programa. Debe ser, si no es la artista, la artista más pasada en este programa está. Yo creo que cerca. Hay alguien que le pica cerca, que hace mucho que no suena, y quiero decirlo, que es el señor Pity Álvarez. Demasiado. Que metió como 4 o 5 temas en los primeros 5 programas a razón de casi uno promedio, sí. Uno por programa. Y después fue desterrado. Qué linda pareja. Me está sonando poco. Sería muy buena. Hay un dueto que no cumple con la condición chico-chica de Pity con Fito Páez, en la cual Fito tiene la ardua, durísima misión de camuflar, pobre, la performance de Pity, porque no podía más. Que también está con una durísima misión. Terrible, terrible, pobre. Miren que lo quiero y lo banco, pero... Pity también debe estar con una durísima misión en ese tema. Sí. El humor rancateliano. Bien. Me debo a mi público. Hay un señor que falleció a los 73 años y nació en el siglo pasado, no, en el otro. Fíjese, porque hay que admitir, hay que hacernos carne de que estamos en el siglo XXI. Me refiero al señor Cole Porter, que nació en Indiana, Cole Porter. En 1891, un señor que compuso... se dedicó a un género en particular, pero clásicos medio del casi yaceros. Como Standards. Sí. Sí, standards de jazz. El Great American Songbook. Sí, más por ahí iría un señor que, cómo es la mente humana, pasó y cuando le iba a decir, siguió y se me fue por el otro lóbulo frontal. Espere que ya le digo. Los hermanos. Gershwin, gracias a Dios. George y Ira Gershwin. Ellos son más los compositores del gran cancionero americano, pero sí, por ahí va la cosa. Night and Day, por ejemplo, I Get a Kick Out of You y I've Got You Under My Skin. Canciones inmortalizadas, varias de ellas, por el señor Frank Sinatra, quien también cantó con Bing Crosby la canción que voy a pasar, pero no es de ellos la versión, que es Well, Did You Ever? Algo así como, creo, interpreto, Did You Ever? Alguna vez, ¿no? Y lo que sigue es como la canción original, son como, forma parte de una ópera, que ya le digo cómo se llamaba. Du Barry was a lady o algo así. ¿Cómo diría usted? Esto es casi alemán. Du Barry was a lady. Fíjese en el puntero del mouse, vamos a ver por acá. Du Barry era una señorita. Du Barry, hay un... Du Barry. Sí, Du Barry, el jugador francés. O Dude looks like a lady. Yeah. Bueno, Du Barry con una señorita. Formaba parte de un musical y como casi todas las canciones musical tienen mucha interacción entre los dos personajes. No es que canta una estrofa, no es como una canción estrofa, estrofa, estribillo y una voz hace una y una voz hace la otra, sino que es casi a dos voces, cual informativo, ¿no? Una línea cada uno y se van interactuando y son dos personas que están en una fiesta y se la pasan, no voy a decir hablando mal del resto de la gente que está en la fiesta, pero más o menos y riéndose de la cultura contemporánea, entre otras cosas. Y cada tanto dice, che, pero qué buena que es esta fiesta, que es lo que casi uno hace casi siempre que está en una fiesta. Bueno, es una modalidad del encare, estar hablando mal de todo el resto de la gente que está en un lugar con una chica. Coincido, Brancatela. Gracias. Sabes mucho de esto. Genera una complicidad inmediata, yo cagarse ejerzo, de risa de la gente y odiar a la gente con alguien. Lo ejerzo casi constantemente. Es que hablar, esto nos deja muy mal parados, pero hablar mal del resto de las personas en una fiesta es el tópico central de las charlas en esos sí, y recintos. Eso incluye necesariamente amigos cercanos que en ese momento se entregan, se sacrifican por la causa de que uno para que no hable mal de ellos. Sí, está bien. Se sacrifican por la cosa, uno para sus adentros dice disculpas, Matías, por lo que estoy diciendo de vos en esta charla, pero bueno, es así. Bueno, en fin. Sabelo, Matu. Sí. Mesoulam, ¿quién es la contraparte de Cole Porter en el tema a escuchar? No. La contraparte son los dos. Cole Porter la compuso y se retiró de sus vidas. La grabación es posterior al fallecimiento de Cole Porter. La canción es creo que del 50 y pico y la grabación es del 90, que formó parte de un disco que bien podrías cubrir vos, Federico Nangatela, a ti te hablo, ¿yo? Porque forma parte de un compilado que se hizo con muchas estrellas haciendo cada una canción de Cole Porter. Es como un disco tributo a Cole Porter, sí. Que se la plata se juntó para Zaranga, sí. Alguna obra benéfica. Ah, vos lo decís por lo de está. Lo sé, digo está. Por a beneficio está bien, del está señor Chamarrete. Y de todo ese disco tributo a Cole Porter, hay una canción, que es esta que les digo, Did You Ever, que está interpretada por el señor Iggy Pop de los Stooges. Y la señorita es la señorita Debbie Harry de Blondie. A ella me estaba refiriendo cuando dije que hace 7 años menos un día la vi en el Personal Fest con la banda que se llama exactamente así, como un personaje de historieta. Quienes sepan inglés, tanto como para poder ir siguiendo la letra mientras la canta, la van a disfrutar más. Quienes no, la pueden buscar en internet. Dicen, qué fiesta tan interesante, sos muy inteligente por venir a esta fiesta. Sí, una fiesta inteligente, qué gran fiesta y demás cosas que no voy a decir porque la pueden buscar en internet. Débora Harry y Pop, adelante por favor. Entre Debbie Harry y el señor Iggy Pop. En un momento ya dice, este champagne francés es tan bueno para el cerebro. Federico Brancatella me mira con ¿sí? cara de, si eso es bueno para el cerebro, lo que se viene. Una señorita la que hay dos, señor y señorita, pero la señorita la podríamos haber visto bien hoy a la tarde, no, y ninguno de los dos activó suficiente para llegar temprano. Una vergüenza. Es que es casi contradictorio que la mala Rodríguez, de ella estamos hablando, tenga que tocar temprano en un festival porque... Yo le quiero decir, dígame, ¿no podrían haberle dicho al señor... Al señor Perper. No, quiero decir Marley, Perper. Para que quiero nombrarlo bien. Damian Junior Gang Marley. Sí. Que capaz era mejor poner a la mala Rodríguez antes de Calle 13... Y que ella toque había a mucha las 20, gente, 25 en vez de las 17. Había o mucha sea, tres horas y media antes. ¿Qué onda? Había mucha gente en lo de Damian Marley. Ya, no, está bien, pero... pero en bueno, todo caso, una menos que Marley. Tranquilo. Acá. No, tranquilo, me indigné. Tranquilo. Cuando vi que la mala Rodríguez tocaba a las 5 y media de la tarde, sí, dije, seguramente no, cuando viste la foto que acompaña a la página que estamos viendo en ya este la momento. Conocía, la foto. Ya sé que ya la conocías, pero no importa. Bueno, decía... De ella estamos hablando de mala Rodríguez cuando vos me hablás de cosas buenas para el cerebro. Sí. Y por ahí esto puede ser, no sé si tan bueno para el cerebro, que no es necesariamente el órgano que más nos interesa todo el tiempo, pero sí puede ser bueno para algún otro órgano. Pide, por ejemplo, Nicolás Miranda, me dice, yo te quiero decir para qué órgano. Yo conozco no, el otro órgano. Lo que pasa es que precisamente, no sé si es muy bueno para el cerebro, porque creo que le quita irrigación sanguínea. Sí. Y se la da al riñón, que es el otro del cual estamos hablando. Póngale... Sí. Mala Rodríguez, en este tema que se llama Mamoneo, de su disco Alevosía del 2003. Mamoneo ya de por sí es una palabra que a mí me pone como un poco cachondo. O sea, si yo, alguien me llama por teléfono y me dice Mamoneo. ¿Cuánto? Y, claro. ¿O cuánto? ¿A qué se refiere con cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Bueno. ¿Cuánto tiempo que no hablamos? Y me venís a decir Mamoneo. Para no quedar tan frívolos, ya lo interrumpo una vez más y nada más. Sí, los discos son de... A mí me gustan mucho los de Mala Rodríguez. Sí. Yo tengo dos y me los he escuchado de pe a pa varias veces. Sí, la verdad que sí, y la verdad que es, pasa un poco algo parecido a lo, que pasa con Calle 13, que es una música como muy arriba, muy sí, fiestera, pero a la vez ejecutada con mucha calidad en sí, todos los elementos. Muy que buena está, interpretación de ella, letras interesantes. Es un giro interesante dentro del género. En este tema canta con un rapero que se llama Kultama y del cual prácticamente no hay manera de encontrar ningún dato de filiación. Pero de ya por el nombre no debe tener ascendencia así claramente española. Había un dúo Ketama, ¿no? Es casi sí, lo mismo, si una usted banda. Quiere, si usted quiere hacer española, alguna... Kultama, si usted quiere hacer... flamenco. Sí. Si usted quiere... Si usted quiere seguir interrumpiendo, ¿eh? Si usted quiere hacer alguna especulación, alguna especulación al respecto, yo se la dejo a su cargo. Yo lo único que tengo para decir es que no sé nada de quién es Kultama el rapero, pero le pone una cosa muy interesante a esta canción, que en su estribillo dice, ¿pa' qué tanta historia? Al final nos queremos lo mismo. Y yo... eso quiero decir quiero que dedicar. Tuvo un fallido muy interesante usted. ¿Por qué? No dice al final nos queremos lo mismo. Al final todos queremos lo mismo que no es lo al mismo. Al final todos queremos lo mismo. No es ni cerca lo al mismo. Al final todos queremos... Bueno, creo que dije nos. Al final nos queremos lo mismo. Bueno. La Molina. ¿Sabe? Sí. ¿Para cuándo el programa Amor para Todos, no? Amor para todos, todos, sí. Totalmente. O sexo, en todo caso. Que bueno, es que es más o menos... Muy buen reemplazo del amor. Vamos con manda el tema, Lila. Por favor. Vivo la vida. brindando. Chupón, soy un gorrón, por hacer el guarro me dan un pastón. Dale un apretón, pagaré al matón. Si me pagan seré un bufón. No puedo dejar de mezclar. Siempre pasa algo. La zona está minada. Gente que viene a por más. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida. Vendo la tuerca de este mecanismo. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida. Vendo la tuerca de este mecanismo. Tú te crees salpica ya nuestros pies. Que traen al mes. Ay, ay, ay, a mí ay, me han ay, dicho ay, que ay. Tú te crees salpica ya nuestros pies. Oh, oh, oh. Si tú te crees, aliviate con el estrés. Ay, ay, ay, hasta un esclavo, oh, siempre lo mismo. Oh, vivo la vida a mi positivo. Yo sigue desmintiéndolo. Lo. Tú confía que la noticia voló. Hasta un esclavo, siempre lo mismo. Con la pava, el turismo, tú mismo. Yo sé que va a ser todo un complot. Esto sí que ahora va a salir en el spot. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida así. Prieto la tuerca de este mecanismo. Y me recreo, creo en lo que veo. Mucho tan ay, ay, ay. Mira ese cometa, pide un deseo. La casualidad no es un trofeo. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida. Vendo la tuerca de este mecanismo. ¿Pa' qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo. Vivo la vida. Vendo la tuerca de este mecanismo. Voy brillando, soy mi propia discoteca. A mí no me clausuran las fiestas de mi cabeza y en mi ritmo. y a La Mala Rodríguez, que hacía un tema llamado El Mamoneo. Se le pega Miss Bolivia, artista local, acompañada por El Remolón, cerrando lo que fue un quinteto de temas de dúos Chico Chica. No voy a enumerar todos los que pasaron porque tengo que darle el pase a la señorita que trae puños llenos de verdad, es lo que siempre digo, Daniela Batelli, la única que hace algo profesionalmente en esta radio, además de Dalila Cáceres, por favor, a estas horas. En la 93.7 esto es Amenaza Nocturna y sigue hasta las 4, pero ahora a las 3 están las noticias, por favor, déjeme salir. facebook.com/Amenaza Nocturna FM 93.7. Más que un género, rock, una actitud. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Suena ahí de fondo, que es una especie de teremín mezclado con corneta. ¿No? ¿Qué viene a ser? Una sirena. Bien. En la sirena, el señor Brian Wilson, probablemente. Estaba él ahí, digamos. Ahí está hablando, creo que ese es él. Bien. Lo que escuchamos es lo que hemos antes bocadillado, lo hemos vendido un poquito, es la aparición del disco de los Beach Boys, o veremos si en realidad es un disco o qué, mientras la computadora me tira un cartel extrañísimo. 44 años después de las grabaciones originales de estas tomas, sale un disco llamado Smile, de los muchachos de la playa. ¿Por qué apareció tanto tiempo después esto? Un disco al que nos habíamos referido lateralmente en el bloque sobre la mufa del pop barroco, y habíamos anunciado en ese momento que se estaba preparando esta edición. Reedición que también se retrasó, aunque algunos meses, digamos, iba a ser a principio del año y terminó saliendo el pasado martes 1 de noviembre. El 1 del 11 del 11. Un disco que Brian Wilson, que en ese momento era el que llevaba un poco la línea creativa de los Beach Boys, no fue así a lo largo de toda la carrera de esa banda, queriendo superar lo que había generado él con su disco anterior, que era Pet Sounds, pero mucho más importante, queriendo superar lo que los Beatles habían hecho con Revolver. se propone construir una especie de, él la llamaba sinfonía adolescente hacia Dios. No existía el término. ¿Hacia Dios? A Dios, digamos, ¿no? Un slice of Americana, digamos, ¿no? Un poquito de cultura norteamericana, pero llevada a un nivel artístico que el rock hasta ese momento no había tenido, por lo menos no el rock en los Estados Unidos. No existía el término ópera rock todavía. Uh-huh. Un poco, digamos, no había salido Sgt. Pepper, que se estaba grabando exactamente en el mismo momento, un poco después en realidad. Y bueno, y además Brian Wilson en ese momento, que por su fobia al público había dejado de actuar en vivo, la banda se iba de gira y él se quedaba componiendo los discos y grabando las pistas con sesionistas. Justamente lo que estamos escuchando en este momento de fondo son algunas de las sesiones de Good Vibrations. Uno de los temas que llegó a ver la luz porque fue editado como single mientras el disco se grababa. Un tema muy complejo, no solo en su estructura, sino en cómo fue grabado. Grabado en diferentes estudios de grabación en los cuales Brian Wilson iba sopesando cómo sonaba cada parte y después iba cortando y pegando y mezclando las versiones. Bueno, estaba un poco obsesivo con este tema Brian. Estaba un poco desequilibrado Brian. Sí, en este momento él aparte se reúne con una especie de letrista que tenía un poco más de cabeza que sus compañeros de banda, sus hermanos y su primo Mike Love, que se llamaba, el letrista este se llamaba Van Dyke Parks, con el cual coescribe en un arenero que tenía en el living de su casa Brian Wilson. Escribe gran parte de este disco, sobre todo los temas más conocidos, Heroes and Villains, Surf's Up. Pero bueno, finalmente el disco no termina de cuajar. En realidad, el cierto revisionismo al respecto demuestra que no es tanto que Brian Wilson se vuelve loco, sino que se vuelve loco porque no puede terminar el disco, no exactamente al revés. Porque en realidad Mike Love, que era uno de los principales vocalistas de la banda, le dice "Don't fuck with the formula", como diciendo, la estamos pegando haciendo canciones de surf, de chicas, claro, y de autos. ¿Qué carajo te está pasando? Canción, digamos, que ¿no? Gana no se toca, formato. Donde John Lennon tenían a un Paul McCartney y a un George Martin que siempre los invitaban a ir hacia más adelante, Brian Wilson se encontraba con un Mauro La Espada de la canción. Un Caruso. Le mandaba la pelota a la tribuna. Unos Homero Simpsons, digamos, flacos, pero en términos... tuvo mala suerte el pobre Brian en ese respecto. Hay que reconocer igual que, por otro lado, tenían sus obtusos compañeros de banda, tenían excelentes voces, que forman parte del encanto que los restos de este disco, que es lo que fue editado esta semana. El disco no está terminado per se, sino que se editó lo que ellos llegaron a... avanzar, que igual es mucho más de lo que se creía. Es decir, durante mucho tiempo se creyó que el disco no salía porque estaba completamente inconcluso. En realidad los temas estaban casi terminados. Claro. Brian Wilson hace unos años regrabó como el disco entero, que igual es lo que él se acuerda, porque tuvo muchos problemas psiquiátricos en el medio. Y no es tan distinto lo que hizo. Y también se comprueba cuán bien cantaban esos Beach Boys obtusos comparándolo con la versión que él sacó en 2004. Pero además de esto, ¿me equivoco o hay una caja de discos? Hay una caja de discos que realmente lo lleva uno al estado mental de Brian Wilson. Yo no la escuché entero, pero escuché bastante, sí. O sea, el disco no sale per se. Vos no podés ir y comprar el CD de... Las dos cosas, ¿no? Sí, el CD 1 es la reconstrucción del disco tal cual es. Y existe como una versión, la versión más pequeña que te puedes comprar es un CD doble que tiene la reconstrucción del disco y un resumen de lo mejor de las sesiones, de lo mejor de la caja de 5 discos. Lo cual muestra su incontinencia aún para la versión más pequeña, ¿no? Lo más pequeño es un resumen, sí, de un box set y es un disco doble. El box set, cabe aclarar, nosotros estamos escuchando en este momento distintas pistas instrumentales de Good Vibrations. El CD 5 de la caja está dedicado enteramente a Good Vibrations. Mm. Todo un CD. Esto es interesante porque en general las box sets de varios CDs, suelen referirse a largas trayectorias, no a un disco solo. Es decir, es muy quemabocho escuchar esto. Claro, pero por ejemplo el disco de Good Vibrations, ¿qué tiene? ¿Son diferentes tomas pero con los mismos arreglos? ¿O es por ejemplo el track 1 de tal manera, el track 2 con bajo, el track 3 con bajo? Van variando, y clicornio. Sí, porque se lo va escuchando a él dándole instrucciones a los músicos, haciéndolo más rápido. De repente le dice al bajista, deja de tocar con los dedos, empezá a tocar con la púa. Después le dice, no, soltala. O sea, es Y después hay muchas cosas que no llegaron, cosas que fueron probando y que él terminó eliminando de la mezcla final. ¿Y tiene un valor artístico o es un puro choreo de que se cumplen 44 años, que no es un número redondo, pero no importa, a vender que se acaba el mundo? A ver, yo creo que no es algo para escuchar muchas veces. Creo que es algo extraño, porque yo creo que te lleva un poco a la sensación de que el disco no está terminado. Y que tiene mucho theremin. Tiene mucho theremin, así como tenía mucha bocina. Yo les decía, esta semana estuve en el Teatro Colón, no me voy a ir por las ramas, pero escuché theremins y bocinas en un recital de obras de Edgar Varese, un artista muy vanguardista que influyó mucho a Frank Zappa, con quien se dice, no con Varese, sino con Frank Zappa, que Brian Wilson tuvo algunas charlitas en la época en la que estaba haciendo este disco. Zappa acababa de editar su primer disco, Freak Out. ¿Sí? Varese falleció más o menos por eso, en los 60. Un poquito antes, creo que en el 65, sí. Claro, o sea, claro, fue una conversación de ahí en el lecho de muerte prácticamente. Sí, en ese conjunto de ruidos que escuchamos al principio, hay una lejana influencia claramente de Edgar Varese, sobre todo en la sirena y el theremin, que eran dos instrumentos que él usaba en muchas de sus obras. ¿Y qué fue? ¿Qué experiencia es más jodida? ¿La del el recital entero del Teatro Colón en honor a Varese o el disco de Good Vibrations? No, claramente el disco de Good Vibrations. ¿Cómo le fue en el Colón? ¿Bien? Bien, me fue muy bien. Realmente. ¿Quién interpretaba las obras? Era la Filarmónica de Buenos Aires con un conjunto de percusión uruguaya que yo esperaba que adaptara, que adaptara a Edgar Varese a ritmo de murga, cosa que no ocurrió. Pero era el grupo de percusión uruguaya, sobre todo en una obra de Varese que se llama Ionización, que es solo para instrumentos de percusión, incluyendo una sirena, fue realmente una experiencia extraordinaria. Y, pero cuando hablamos de percusión uruguaya, ¿hablamos de tambores, repique zurdo y todo eso? No, no, no, la típica percusión de clásica. Música clásica. Perfecto. Pero bueno, mucho más expandida que lo que uno suele escuchar en un concierto. ¿Teatro musical. Colón, colmado? Bastante más gente, más que uno podría creer, precios mucho más baratos que los que suele haber en el Teatro Colón, lo cual me permitió a mí estar en fila 4, epa, viendo prácticamente el sudor de los músicos como... Interesante, divise, que seguramente forma parte de la obra, ¿no? Una obra vanguardista. Una obra vanguardista, sí. Las gotas caen sobre algo que produce un sonido. Divisé, ya que estaba tan cerca, a los hermanos Feingers que tocaban en el... Los hermanos Feingers eran los que tocaban el cello, el violín y el fagot en el Plaguet de Soda Stereo. Ah, mire usted. Están en la Filarmónica, yo no lo sabía, pero les reconocí las caras, digamos, ¿no? Mire usted. Y estaban ahí. Se me escapó el nombre ahora del muchacho que hizo los arreglos Terán. Tan bellos. Exacto, Alejandro Terán. Que hace poco sacó un disco muy interesante que ahora también, estoy prácticamente al borde del Alzheimer. De versiones así muy con swing, pero de orquesta de música clásica, ya se lo voy a decir. En fin, al pasar. Así que parece interesante y las referencias de Varese en la obra de los Beach Boys. Así que lo creo que es interesante igual, haciendo hincapié en este tema de la locura de Brian Wilson, que escuchar esta caja, que no la escuché entera, pero escuché más de lo que muchos mortales desearían haber. Podrían soportar. Pero no es tedioso en el sentido de cómo me aburrí, sino porque las melodías son muy bellas, los arreglos están muy bien hechos, sino que lo llevan a uno como un estado justamente de mantra, de algo repetido, de voces en su cabeza, porque Brian Wilson... hacía referencia a las voces en su cabeza que le dictaban parte de los temas que estaba componiendo. Y un poco esto es lo que aparece en Smile. Bien, y dentro de todo ese delirio, ¿hay temas más o menos armaditos que puedan sonar en una radio, por ejemplo? Sí, hay varios, me costó elegir uno. De hecho, quiero cerrar, independientemente de todo lo que me burló de esta situación, que recomiendo ampliamente la escucha del primer disco. Uh-huh. De hecho... Yo cuando escuché la reversión que hizo Brian Wilson hace unos años, como que dije, ah, qué bien, hubiera sido un buen disco si hubiera salido en esa época. Cuando escuché la versión de lo que habían hecho los B-Boys, realmente me pareció muy avanzada para su época, con muchas referencias, ya que estamos haciendo una especie de programa autorreferencial a buena parte de la música popular norteamericana, como por ejemplo Gershwin, como por ejemplo Cole Porter, a los cuales... Brian Wilson admiraba mucho, le acaba de sacar un disco tributo a Gershwin, de hecho, este año. Y creo que lo que lo terminó quemando el bocho era que no existiendo el formato, él estaba inventando un género, no existía la ópera rock, existía, no sé, la comedia musical, cierta idea que tenía él después de escuchar Rubber Soul y Revolver. Nunca se decidió entre hacer una suite que fuera todo el disco y que cada tema fuera en sí mismo una suite. Uh-huh. Es decir, no solamente los temas están enganchados entre sí en lo que quedó de Smile, sino que a veces cada tema tiene tantas uh-huh. partes que él grababa en diferentes estudios de grabación para ver cómo sonaba, que finalmente termina siendo una experiencia que probablemente lo agobió mentalmente y que él también muy solo, porque no tenía no tenía contraparte creativa como sí había, por ejemplo, en los Beatles. Y encima encontrando rechazo de sus propios compañeros de banda, finalmente lo terminó llevando a abandonar el proyecto. Muchos de los temas de este disco salieron en versiones reducidas, con partes para volverlas más comerciales en discos posteriores de los Beach Boys. Bueno, ya sabe, señora, señor, en esta Navidad usted cae con una caja de ¿cuántos discos? Cinco. Hay, inclusive, y queda como un campeón. Hay una, la versión ultra limitada viene con una tabla de surf. Bien. ¡Epa! ¿Pero para usar o es simbólica? Sí, no, chiquitita. No, una tabla de surf verdadera, creo que sale $6,000. Bueno. Y medio raro porque es de la época en la que ellos abandonaban un poco la... Claro, la, es la como etapa... Como si saliera una edición limitada del disco blanco que viniera con un flequillo, un trajecito, un trajecito y unas botitas altas, ¿no? Claro. Bueno. No tiene mucho sentido. En fin, vamos a escuchar. De Heroes este and Villains de este disco, una de las obras centrales de este disco y que además termina con una especie de referencia a Rhapsody in Blue de Gershwin. Wilson, adelante por favor. She's still dancing in the night, unafraid of what it do do do in a town full of heroes and the spirit high. There I watched her. She spun around and wound in the warmth. Her body fanned the flame of the dance. Margarita, don't you know that I love you? Dance. You're under arrest. My children were raised, you know they suddenly rose. They started slow, long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise.

Esta viola medio distorsionada con un poco de reverb. Todavía me duelen las piernas, decía fuera de micrófono, del recital del que venimos. Recital que cerró esta banda, Sonic Youth, haciendo un tema llamado Computer Age, cuya traducción sería algo así como... La era de las computadoras. Ah, pues coño, ¿qué era? De los ordenadores. De los ordenadores. La base de datos de virus ha sido actualizada. De un disco en homenaje a Neil Young, la canción es de él, el disco se llama The Bridge, a tribute, como verás mi inglés es bellísimo, un tributo a Neil Young, el puente, y Sonic Youth tomó a cargo esta canción del susodicho. En fin, ¿qué podemos decir de un show de Sonic Youth del cual vimos los primeros 23 y medio minutos, sí, ¿no? Más del o menos. Cual tuvimos que huir despavoridos. Sí, para venir a cumplir con nuestra labor principal en esta que vida, es hablar del recital de Sonic Youth. Del cual vimos 20 minutos porque huimos despavoridos. Y así, cíclicamente. Sí. En fin, bueno, no arrancó fue lo único. arrancó tarde porque Puerto Rico le dejó el escenario caliente y tarde. Uh-huh. Un show que estaba programado, el de Sonic Youth, ya le digo para qué hora. A las 0:10. Permítame, 0:10, empezó 0:40, si no me equivoco. Sí, señor. Media hora tarde. Gracias a René. Así está el mundo, sí. Por gente como esa. Sí. Y los muchachos se subieron a la escena, como dijimos, media hora tarde. De hecho, la mayoría de la gente que salía del escenario que está al lado, usted sabe que el Personal Fest tiene 4 escenarios, uno no lo vi nunca. Yo tampoco. Ahí el número 3 de los 4 está más apartado, tiene una dimensión un poco más importante, pero el 1 y el 2 son los que tienen un tamaño más considerable, de hecho son casi iguales, uh-huh. Y están uno al lado del otro, los dos mirando hacia el mismo frente, póngale, sí. No están enfrentados. Y están uno al lado del otro. Y la mayoría, el show de Calle 13 fue en uno, póngale usted en el B. Y el de Sonic Youth era en el A. La mayoría de la gente que salió del B, o sea, del recital de Calle 13, no fue al A. Se fue directo, no fue al show de Sonic Youth. Salvo algunas personas como nosotros. Como nosotros, que sí, luchamos por el metal al principio del programa. Después pasamos un poco de la mano a Rodríguez. Escuchamos Calle 13, somos amplios. Luchamos por todos los materiales que sean nobles. Bueno, ¿qué le parecieron esos 20 minutos de Sonic Youth? Tres vamos, palabras, Brancatelianas. Pero antes de contestarle, vamos a ir haciendo una crónica de atrás para adelante. Ah, sí, de hecho yo iba a decir cosas que estaban en el Facebook, pero ya está, ahora no las voy a decir. Pero podemos seguir de atrás para adelante en todo, en todo, ¿no? Cerrar con el Facebook. Puedo terminar siendo un niño de 5 años. De Sonic Youth creo que lo principal que puedo decir es... en realidad son más bien sensaciones que tienen que ver con el contraste entre Sonic Youth y Calle 13, haber venido como tan rápido de un concierto a otro. Digamos, del concierto de Calle 13 todavía tenemos huellas físicas. Yo tengo un tremendo dolor en las plantas de los pies. Matías Mesoblán tiene manchas de sangre. Se habla de aromas. Mi madre me está escuchando, está todo bien, mamá. Se habla de aromas. Son ajenas. Se habla de aromas que no pueden ser transmitidos por radio, pero se habla de eso. Sí. Tengo un golpe en mi sien izquierda que a pesar de que no dejó huella visible, me duele bastante. Un cabezazo importante. Una persona que estaba al lado mío me agarró como, ¿estás bien? Y a los 10 segundos se dio cuenta que estaba todo bien y siguió, pero yo, a mí me duele hasta ahora. por ahí te estaba diciendo, por ahí te está diciendo, estás bien, era una chica, te está diciendo, no te está preguntando, está afirmando. No, lamentablemente no, ese era un muchacho. Bueno, me pasó igual. ¿Sabes qué? Me pasó lo que usted dijo que me iba a pasar, que una señorita se iba, iba a pedir subir sobre mis hombros. Y la dejaste, sí. me imagino. Le permitiste. En serio. Sí, a mí una cosa que le comentaba cuando salíamos del concierto de Calle 13, no me agradó tanto el ambiente comparado con haberlos visto en el Luna Park. Me da la sensación que tiene que ver un poco con el tamaño del lugar. Es una polémica ahí que estaba en ciernes con él. Lo que sí puedo decir que haber pasado del concierto, les comentaba antes a ellos, del concierto de Calle 13 al de Sonic Youth, de un escenario al otro, fue algo así como, decíamos, como tomar un avión de Río de Janeiro a Glasgow, que hubiera tardado 5 minutos en aterrizar menos. De Río de Janeiro y caer en Glasgow. Ese fue el grado de impacto de pasar de un lugar donde había testosterona y transpiración y latinismo y estrógenos, y estrógenos y mucha vibración y mucha alegría y muchas luces de colores. De repente te cruzabas al otro escenario y había camisas leñadoras, capuchas. Me encontré con una persona, estaba prácticamente durmiendo contra una valla. No solo un cambio de actitud, así con una capucha le tapaba la cara y estaba así como, viste, como en la actitud de que dormía hasta que se escuchó que terminó Calle 13 y como que se desperezó y dijo, vamos Sonic Youth, vamos. Vamos el ruido de los 90 y para atrás también. Entonces fue una sensación. No solo el cambio actitudinal, palabra que has usado antes, fuera del programa, sino también un cambio etario. Yo le decía, no solo cambió el clima, sino que fue como en ese avión que duró 3 minutos de Río a Glasgow, la gente envejeció 10 años promedio. O sea, la gente que estaba viendo Sonic Youth era claramente más grande que la que estaba viendo Calle 3. A mí, por ejemplo, me pasó eso mismo, pero dentro de mi propio cuerpo. No, yo los escucho comentar lo de los públicos y les iba a preguntar si había habido alguna especie de coexistencia, digamos, o había una cosa muy marcada. ¿Entre los shows? Claro, es que los shows, digamos, es un line-up que tiene formaciones muy distintas entre sí. Digo, es difícil imaginar músicas más distintas que Sonic Youth y Calle 13. Probable. Entonces, es decir, probablemente ustedes, de hecho, serían público interesado en ver ambas bandas, si eso se dio mucho o no, o si estaba muy segmentado. Yo creo que no, lo dicho, la mayoría del público de Calle 13 se fue inmediatamente. Yo me quedé viendo, Branca se fue un tema y medio antes de que termine Calle 13, yo me quedé hasta el final. Y cuando me fui, me iba con todo el público que se iba de Calle 13 y la mayoría se fue directamente, se encaró para la salida. Algunos pocos nos quedamos un poquito en Sonic y yo me metí hasta adentro, pero por escasos 15 minutos porque no tuvimos que ir. No, es interesante la pregunta de Nico, porque creo que hay que analizar si hay... Una cosa es la coexistencia entre los públicos específicos de las diferentes bandas que hay y otra, el aglutinante que genera un público que no es específico de ninguna banda y que de hecho es el que le da el fondo de rentabilidad de estas movidas de los festivales, ¿no? Porque hay una sensación que tiene uno al caminar por esa avenida central y al ir entrando un recital de otro, que hay, insisto, como una gran masa aglutinante de todos estos subgrupos que realmente están yendo a ver un grupo, que en realidad no tiene que ver con estar siguiendo a ninguna banda en general, sino que más bien están yendo como a un festival donde hay bandas que fueron fogoneadas en las radios, en los canales de televisión y qué sé yo, y que quizás esos son los que generan algún tipo de coexistencia, que es una coexistencia a partir de no estar yendo realmente a ver ninguna banda. A ningún lado. ¿No? No sé si se entiende. Son como el huevo de la tortilla de papa. Interesante. ¿Eh? Bueno, igual algunas... Hoy estoy terrible con las lagunas mentales, pero... Y te va a seguir aumentando día a día hasta que mueras. Hasta la muerte, ¿no? Sí. Algunas lagunas, ¿no? Es un anagrama. Algunas lagunas. Ah, es el golpe en la cabeza. El golpe en la cabeza. Es el golpe en la cabeza. Y de hecho, no sé si usted se acuerda, pero llamá al 911, Dalí. No sé si usted se acuerda. Yo cuando llegué, ¿qué le dije? Entre otras cosas. Me duele la cabeza. Hoy es algo que a mí no me pasa nunca, y esto es fuera de joda. Y... La puta madre. Lo que iba a decir, conducir, Nico? Ya me acuerdo. No, ya está. Es que creo que sí, el serrucho sigue funcionando, ¿eh? Es que parte de lo que usted está diciendo tiene que ver con algo que decíamos al principio de este programa, que es que la grilla del Personal Fest de hoy, la fecha de hoy, es mucho más heterogénea que la de ayer. Sí. La gente ayer iba de un recital al otro muy campante y alegre, y uno podía ver que era muy homogénea hasta en su estética, en su edad, en todo. En su ética. Gustos, en sus charlas, en su ética. En su moral. En cambio, hoy era muy diverso. Y, por ejemplo, una de las bandas que sonó antes, ojo, porque no es la que te pusimos ahí, Dalila, es The Kills, que suena más o menos así, que la tenemos por ahí pautadita. Y yo no pude verla porque no llegué temprano, pero no mi llegaste. Amigo, mi compañero de programa, sí la vio. Sí, yo fue lo primero que vi. Al haciendo un tema que se llama Heart is a Beating Drum, que suena más o menos así. ¿Querés que lo escuchemos un segundito? Así es un temazo, yo sé que vos lo vas a destrozar, pero yo lo banco muchísimo. No voy a destrozar el tema. Bueno, escuchémoslo igual, ¿eh? Le damos unos segunditos. Sí. La voz de Alison Mosshart. Hablábamos de dúos al principio de este programa. Y esta banda es un dúo de un chico y una chica que bien podrían haber sonado en el bloque. En realidad no, porque estarían infringiendo la ley de que ya son una banda. La ley. Nuestro, sí, la banda chilena, la ley a que tanto queremos. Esto que vos decís de ya son una banda, te diría que es lo que me impulsa, sin que lo hayamos planeado, sí. Es lo que me impulsa a mi... A tu crítica despiadada. Sí, qué sé yo, yo llegué esto es casi y un me bloque encontré... de... ¿Cómo era? Sí, me fallaron. No, vos tenías una sí, no me gustó, era algo así, como me cago en la mierda. Bueno, un bloque así. Señor, a por ver, favor. Es una banda, pero son dos. Entonces, ahora bueno, estamos... oiga, White Stripe, señor, listo, termino la hora. Pero a eso voy, digamos. Estos son unos representantes, no voy a decir que suenan igual que los White Stripe, no quiero decir eso, pero digo, son representantes de esa movida de armar una banda con el mínimo recurso. Que es una movida que no sé bien con qué tiene que ver, si tiene que ver con que ahora los jóvenes se encuentran menos porque están todos encerrados con el Facebook, entonces es más difícil formar un cuarteto, un quinteto, un terceto. Sí, seguro. Ya nadie sale a jugar a la pelota. Sí. No sé qué es lo que pasa, pero ahora, digamos, hay un montón de bandas que en realidad son dúos. Esta en particular tiene, para mi gusto, la debilidad de que lanza bases programadas. Un en el momento, escenario. Eso le iba a preguntar. Es un dúo, porque hay muchos dúos que cuando se presenta, o sea, son dúos a la hora de componer y de editar y de grabar sus discos, pero no son dúos a la hora de presentarse en vivo. ¿Usted está fingiendo tics para hacerme reír? No, no, es que quedé ahí. Ah, está bien. Sí. Lo que le decía, hay dúos que a la hora de grabar lo sí. son y a la sí. hora de presentarse, de repente aparecen cinco músicos más y son un hepteto. Bueno, no es el caso. Son dos, eran dos real. Eran dos reales. Una chica pelirroja muy agradable, que es esta que mencionó usted Alison antes. Mohan, bellísima. Un señor un poco mayor, me da la sensación. El señor Jamie Hines. Bueno, y esta fórmula que tienen estas bandas, que a mí, que soy un tipo muy tradicionalista, en mi gusto, muy conservador, lo admito, a mí no me termina de cerrar, porque son bandas en las que, digamos, nadie parece hacer demasiado bien nada, o sea, y el violero ni toca demasiado bien la guitarra, la cantante no canta demasiado bien, no tenés un bajo, no tenés una batería, tiran una base programada que... Indignado. En un disco una base de ritmos programada puede sonar igual que un bajo o una batería. En vivo suena como si tuvieran vendido un disco cuadrado. Depende de qué tan importante era la base programada en la canción. O sea, la base programada son tenía... temas de rock. No, bueno, o sea, pero si la base programada escuchando. Tenía... No, no lo estamos escuchando. Bueno, si la base programada tenía 32 pistas mezcladas, sí, bueno, la verdad me está choreando. Ahora, si la base programada es un sintetizador que te mete una armonía o algo, no es tan grave. ¿Usted quiere saber si me gustó, si no me gustó? No, mi pregunta concreta es, la base programada, ¿qué tan importante en el tema era? ¡Búscate un laburo honesto! Papo, gracias. La acotación que hace acá Norberto Napolitano me exime de mayores comentarios. Bueno, lo que creo que sí le gustó es lo que sí. ocurría en el otro escenario, la banda local, sí. que estrenó un disco hace poco que se llama Ringo. No sé si antes lo mencionamos al señor Ringo Starr, pero bueno, toca esta semana. Tendremos nuestra enviada allí. Estamos hablando de Dalila Cáceres, nuestra corresponsal en todo lo que corresponde al mundo de los Beatles. A quien le exigimos como mínimo una aparición en el noticiero junto con mínimo, Ringo Starr. Claro, arriba del que escenario. Se suba al escenario. Mínimo, le doy un beso, pero mínimo. Pará. No, mínimo no. El mínimo incluye una reseña del show acá la semana que viene, Dalila también. Cáceres. Y ahí no sé quién opera, pero bueno, si no la haces en el Talkback. Me pareció genial, le doy 10 Cáceres, 9 Cáceres, más o menos. Masacre sonaba más o menos así, en realidad suponemos que tocó este tema porque cuando estaban estrenando el disco y estaban, ya había metido 3-4 temas, empezamos a rumbear para el otro escenario, tanto amor, Masacre. Me equivoqué, yo mismo había propuesto Muerte al Faraón, después dije tanto amor, Muerte al Faraón es una canción que está... dedicada a, es el golpe en la cabeza, como dice yo con la Catela. Muerte al Faraón es una canción de este último disco. Y que sonó. Ringo, que sonó. De hecho, justamente esa fue la razón por la cual dije, tanto amor no sonó. Muerte al Faraón, sí, bueno. Bueno, el Samen. Tranquilo, ahora vamos al Samen. ¿No? Una canción dedicada casi explícitamente a las luchas estudiantiles en Chile. O a la en ese momento él habló de la revolución, una palabra que aparece en esta canción. Ahora sí, la anunció bien. Muerte al Faraón, señor Wallace, adelante. Hola, ¿cómo estás? Esto bien. Es Masacre, un beso, es lo que decía Wallace entre cada canción prácticamente. En un show bastante interesante, a mi gusto. Yo no fui, creo que tocaron en el Luna Park, si no me equivoco, es la primera fecha que mete Masacre ahí. Una banda que tiene más de 20 años de existencia y que siempre había hecho su carrera en lo que se llama el under. Y que luego de 20 años ya están más grandecitos. De hecho, cerraron el escenario después de Él Mató a un Policía Motorizado. Y metieron un Luna Park. Sacaron en este disco que tuvo bastante repercusión. Ya podemos hablar de algo que está saliendo del under, quizá. No se sabe. Pero... Sí, según tendríamos que caer en ponernos a definir el under y seguramente ahora con Nicolás Mirández nuestro, teníamos hasta 6 de la mañana. Nuestro anderólogo. Debatiendo, el tanderólogo Nicolás Mirández teníamos hasta 6 de la mañana debatiendo sobre eso. En todo caso, lo que sí se puede decir es que lo interesante de estos festivales me parece que es que esto de poner en un escenario una banda local a un extranjero y qué sé yo, digo, te demuestra que en realidad muchas veces hay bandas que están al mismo o a un nivel superior aún tranquilamente a las que vienen de afuera. Digo, la verdad es lo de Masacre no tenía nada que envidiarles en cuanto a sonido, profesionalidad, calidad del show, etcétera, al resto de lo que se estaba viendo ahí. Para todos los que tengan un oído atento y digan, pero qué, Papo también tocó en el Personal Fest. No tocó. Pues no, pero algo parecido pasó en las antípodas geográficas del Personal Fest, más o menos, en Monte Chingolo, donde nuestro enviado, el señor Andrés Nicolás Miranda, cubrió otro festival con otras características, ¿o no es así? Sí, antes igual quiero decirles que estoy muy desilusionado porque no hayan cubierto artistas fundamentales de la cultura argentina que tocaron en el Personal Fest también, como Joe Fernández, Débora del Corral o Débora del Corral. De Corral. De Corral. O Airbag. Me hubiera encantado cubrir a Débora del Corral. ¿De sí, qué? Yo me quedo con la mala, ¿eh? Y creo que gano. Se puso mal. Conchetum. Bueno, Andrés Nicolás Miranda, eso no lo escuchó nadie. ¿Qué, a dónde fue usted hoy? Yo me transporté con tren, subte y el recorrido entero del 10 a través. Surqué desde Plaza Italia, todo el norte de la ciudad y luego el sur. Luego la localidad de Avellaneda, sí. Wilde, Sarandí, Villa Sarandí. Domínico, para terminar aterrizando 20.000 leguas en los confines del este de Lanús, en Monte Chingolo, en donde se realizaba el Rock a Rock, allí en Roca Negra, el gigantesco predio de que ha expropiado y autogestiona actualmente el Frente Popular Darío Santillán, que tienen allí, en el medio de una zona bastante olvidada, de alguna manera, no es el Lanús más céntrico y más construido hacia arriba, que está hacia el oeste. Lanús este es realmente una zona muy, muy desfavorecida, sobre todo económicamente, muy derruida. Y allí en el medio hay experiencias de autogestión. En el predio Roca Negra, es un predio gigantesco donde hay un jardín de infantes, un bachillerato que otorga título oficial, donde hay 250 adultos estudiando. Bachillerato popular. Jardín, teatro, tienen una, sí, muchísimas una editorial. Y entre las actividades que tienen, desarrollan festivales solidarios. Así que me fui a dar una vuelta por Monte Chingolo. Bien. No precisamente zonas que por las que estoy acostumbrado, y sí las que están en las antípodas, uno imagina, de las prácticas culturales como las que les tocó ver a ustedes esta noche. Absolutamente. Digamos, la cuestión ultra sponsorizada, este Target ABC1 que decíamos antes. Aquí lo que hubo fueron varias bandas desde muy temprano, en una entrada gratis, entre las que tocaron, cerraba con mayor renombre y mayor cartel, no llegué a verlos. Brancaleone, que tiene ya 3 discos editados. Creo. Sí, señor. También tocaron los del Subte, una buena banda. Cumbia Tirapiedra. Bien. Que tengo que decir que es una muy buena banda de cumbia de política explícita. Y Brujo Express, estaba tentado a decir, es lo que estamos escuchando ahora. Casi. Porque era un power trio comandado por una persona de pelo, rulos largos hasta los hombros. Un símil Papo. Campera de cuero, viola y solos. O sea, era Papo. Era Papo en persona. Bien. Y la banda se dedicó a hacer covers de Papo Blues. Y allí, en una zona donde el prejuicio de clase media empuja a pensar que mucho de lo que se consume es cumbia, y de hecho también es así, porque la cumbia es música popular y es música de los sectores populares. El rock, sin embargo, tiene una penetración enorme. Muy fuerte. Y sobre todo el rock pesado. Y mucho punk también, ¿eh? También hay mucho punk. Iba a preguntar si las otras bandas eran medio punkis. Aguantando el metal. Hubo más metal. Más metal. Para gozo del señor Federico Brancatela. También. Hubo más metal, sí. Muy bien. El rock pesado que enfervoriza a las masas que consumen esos exquisitos Fernet con coca barra precios populares que tienen allí en Roca Negra. Bien. Le satisfizo su experiencia chingolesca. Muchísimo. Bien. Niños en el escenario. Las bandas, la edad más o menos promedio de jóvenes. Grandes. Mire, las que me tocó ver a mí, grandes con público joven. Bien. Y mucho aguante, debo decir, entre el público. Muy bien. Así que tuve una experiencia muy satisfactoria de ver bandas muy comprometidas con una causa respecto de lo que están haciendo, como ligadas orgánicamente al lugar en el que tocan y a toda la circunstancia que los rodea, que me imagino también es la antípoda de ver la experiencia, pues claro que sí, despersonalizada del personal fest. Ah, y que se... No, igual creo que todos comparten la misma causa, ¿eh? Básicamente... La de los verdes. Una que se cuenta con los dedos hasta que se te gastan. ¿Había tenido un nombre la jornada musical? Era el Rock a Rock. Rock a Rock. Sí. Era como el Festival del Personal y el Festival del Personal, ¿no? O del... Sí, póngale, no sé. El festival, sí. ¿Me fui al carajo? No sé. No sé a dónde fue en realidad. Hola, no, al carajo no te fuiste. ¿Hola, Inés? Sí. Me acordaba con todo esto, bueno, porque Calle 13, ustedes lo estaban cubriendo y lo habían mencionado como el recital de la noche. Y me acordaba que esta semana René y... ¿Residente o visitante? René es el residente. El visitante... Resistente. Habían cancelado una fecha, creo que en Comodoro Rivadavia. Por alto valor de los tickets. Exacto. Entre 200 y 500 pesos. Y me preguntaba, sí, que cómo... los de hoy no eran mucho más baratos, pero es cierto que es un festival y si uno tiene que pagar una a una las entradas de todas las bandas que había hoy, sería mucho más, pero lo que hubiera estado bueno es que, digo, Calle 13 creo que ofreció como a contraparte tocar gratis en algún lado, volver más barato a Comodoro. Sería bueno que también hagan algo parecido en Capital, donde se los pueda ir a ver a ellos solos y en un lugar más económico. Y sentaditos, ¿no? Digo, también me acordaba de cómo esa manera de los tipos de reivindicar una acción solidaria podría tener su contraparte en la participación en más eventos de este tipo, como el Rock a Rock, simplemente porque, como decíamos, es una manera de demostrar, no quiero usar la palabra compromiso ni nada por el estilo, pero sí una ligazón orgánica con causas que realmente valen la pena, porque sin hacer proselitismo por el frente ni nada, lo que hacen allí es todo pulmón y es muy valioso, y participación y aporte de artistas valiosos valdría mucho la pena. Este programa va cerrando, y antes de despedirnos con el último comentario sobre Calle 13 y un tema de ellos, vamos a decir que este programa fue operado técnicamente por Dalila Elizabeth. ¿Te molesta sobre el segundo nombre? Bien, Dalila Elizabeth Cáceres. Federico Arancatiel a mi derecha, ¿cómo le va? Me va muy ¿cómo bien. ¿Cómo le fue? Me fue muy bien. Quería bien hacer una muy breve mención, acotar que no dijimos nada sobre la participación de In Excess en este festival, y creo que eso sí ya es en sí un comentario editorial sobre esa participación. Sí, podemos decir una sola cosa, que es que el cantante era la segunda vez que cantaba. Creemos que es el que episodio salió. Episodio histórico. Sí, entra en el grupo de Herba. Una cosa increíble. Bueno, no, nada más que eso. Se nos viene una semana, quería decir muy breve, una semana llena de conciertos. El miércoles que viene van a estar tocando al mismo tiempo Megadeth, Faith No More y Chris Cornell en Buenos Aires. Un día antes Ringo Starr. Y durante, en el día que salga el próximo programa de Amenaza Nocturna, nada más ni nada menos que Pearl Jam. Así que vaya semanita que se nos viene. Y el 20 toca Britney en La Plata. Bueno, a la pelota. Ahí vamos a estar todos. El que dijo eso es el señor Miguel Molina Evedia. Quiere saludar a su público. Hasta luego, escuchen Smile. De Andrés Nicolás Miranda. Hasta luego, apoyen las causas populares. Mi nombre es Matías Mesoulam. Saludamos a Carolina Almirax, Iván San Martín y otra gente que dijo muchas cosas en el Facebook y que no las llegamos a leer. Nos vamos con un tema que también está dedicado, uno de los temas que suele Calle 13 tocar, temáticas sociales, conectándolo un poco con lo que hablaba el señor Andrés Nicolás Miranda. Una canción dedicada a las balas y a la muerte fácil, no solo al gatillo fácil, policial, que se cobra muchas vidas, en general jóvenes y en general pobres, sino también a la que acostumbra la gente de civil, que acostumbra a tener armas también, y que eso causa muchas muertes en Latinoamérica, donde la muerte cada vez sale más barato, y de eso habla esta canción. La canción se llama La Bala y este programa se llama Amenaza Nocturna. Nos encontramos en 7 días. Muchas gracias. Adiós. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida. Si no mata hoy, por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida. Obedece a su patrono, solo un